Bien, te iba a hacer justamente una pregunta en relación a eso, el grado de vulnerabilidad, si lo podemos definir o sintetizar o expresar de alguna manera de estos casos donde son desaparición de personas, que puede ser desaparición forzada de personas, y bueno, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad con respecto a otros casos, que más o menos lo dijiste? Y si tenés, si has acompañado otros casos como este, ¿y cuáles han sido más o menos los resultados en ese sentido? Bueno, sí, la pregunta es muy pertinente porque conlleva un plus de daño y un plus de dolor, que es que no aparezca el cuerpo de quien ha sido atacado. Esto hay que situarlo en un contexto y en una historia, en nuestra historia, ¿no? Nuestro contexto, una historia que cuenta con la desaparición, la política de desaparición de personas, desaparición forzada, ¿no? Durante la última dictadura cívico-militar. Ese telón de fondo no podemos dejar de tenerlo en cuenta, como prácticas de violentamiento, que ya lamentablemente durante la democracia también están presentes, aunque no se las visibilice tanto, ¿no? Los chicos que han sido desaparecidos en comisarías como Luciano Arruga y otros jóvenes, el caso de Julio López, pero previo a todos ellos, el caso de Darío Jerez. Entonces, cuando no está el cuerpo, hay un proceso que se ve impedido, obstaculizado, que es el trabajo de duelo, donde la familia puede tener un sitio, un lugar para tramitar esa pérdida. O sea, todos los rituales que el ser humano necesita para la despedida, para hacer un cierre de un capítulo en la vida, como decimos, para dar vuelta a la hoja y poder continuar, se ven acá impedidos. No imposibilitados absolutamente, porque si vemos a Viviana y a los chicos, vemos la fuerza espiritual que tienen y cómo a pesar de todo esto que digo, pueden seguir adelante. Lo que estoy señalando es que es mucho más difícil y mucho más obturante ese proceso de avance. Entonces, por eso es tan perversa la política de la desaparición forzada de personas, porque conlleva un plus que muchas veces está pensado de generar mayor daño. Repito, no podemos dejar de contextualizar el pasado reciente con este tipo de prácticas. La vulnerabilidad se incrementa. A tu pregunta, la vulnerabilidad se incrementa. Requiere un esfuerzo mayor de los damnificados para salir adelante. Y que en este caso, en esta familia tan fuerte espiritualmente, afortunadamente lo vemos.